Los podemos dividir en tres clases. Los amolados, los fregados o los holiday. Por no decir jodidos para que no se oiga tan feo. Así pudiéramos dividir a estas clases mexicanas y que la verdad con este dato contundente sería más que suficiente para decir estoy hasta aquí. Es un dato de Animal Político que dice la mitad de los mexicanos, en este país hay 120 millones, 61 millones de mexicanos viven en pobreza extrema, mientras que 37, no 37 mil o 37 millones, 37, o sea, 37 personas de 120 millones que viven en este país, 37 personas que integran el Consejo Mexicano de Negocios controlan a través de sus empresas 40% del Producto Interno Bruto de este país. Los 24 millones de mexicanos más pobres tienen en conjunto menos patrimonio que el hombre más rico del país. Entonces, ¿tú qué eres? ¿Amolado, fregado o holiday on ice? Bueno, pues esta tabla es una tabla muy interesante porque nos muestra la real irrealidad. Vamos a poner esta tabla donde dice, si tú estás en Baja California y ganas 5 mil al mes, perteneces a la clase media. Y aún así, mira, gano más que el 60%. Fíjate en este dato, debo trabajar 3 años seguidos para obtener lo que el presidente en un mes. 3 años seguidos. Bueno, vamos a pasar a otro caso, otra historia. Igual, 5 mil, pero en Jalisco. Por lo tanto, sigue siendo de la clase media. Y según este dato, para que nos demos una idea de lo que esto significa. Clases medias. Aquí dice que Jalisco ocupa el lugar número 13. Y en otros lugares, pues es más o menos lo mismo. Es esta clase media mexicana que no sabemos si gana 5, 8, 10, 12. Y como estos, otros ejemplos de cómo es que está desigual todo este asunto. ¿Amolados, fregados o qué? ¿Cuánto debe de ganar un mexicano? Más o menos. ¿Cuánto calculas que un mexicano promedio debería de ganar? Más o menos. Que tengamos una idea para tener, no los lujos que tienen esos políticos nefastos, sino que pudiéramos tener lo indispensable, lo necesario. O sea, que pudiéramos tener una casa, que pudiéramos tener un vehículo, que nuestros hijos pudieran ir a una escuela, que pues, pudiéramos salir más o menos de vacaciones, que pudiéramos de alguna manera tener pues uno que otro lujito, ¿no? Que no está de más tener algún lujo, porque para eso trabajas todo el santo día, para eso, para fregarnos todo el santo día. Pero estos datos, que los podemos seguir viendo aquí, nos ejemplifican que no solamente son estos 37 empresarios, esta clase política, vamos a verlos, así no se ve nada, esta clase empresarial, sino que además estamos hablando de esa clase política de la cual dependemos y de la cual nos ha rateado toda la vida. De eso estamos hablando. Estamos hablando de esa gente nefasta que simple y sencillamente se roba todo lo que tenemos. Esa es la historia de todos los días, de esta clase política, que te voy a poner tan solo un ejemplo. Ahí dice, con mi sueldo mensual, comería 7 días seguidos el menú de degustación del mejor restaurante de México. Aquí otros casos, en igual circunstancia, lo que gana un mexicano común y corriente, todo lo que gano en un año es equiparable a la prima vacacional del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La prima vacacional del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que gana un mexicano promedio. Todo lo que gano en un año es equiparable a la prima vacacional del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sueldo gigante que tiene esta clase política y este sueldo miserable que tiene la clase trabajadora mexicana. ¿Cuántas horas trabajas? ¿8? ¿10? ¿12? ¿Qué es lo que tienes que hacer para juntar y para tener lo que tienes? Seguramente tienes tarjetas, seguramente estás endeudado, seguramente pues te tendrás que fregar toda la vida desde que Dios amanece hasta que se acaba el día, te la pasas fregando. Para tener lo que estos malditos de la clase política tienen en un día, en una semana. Ahí está el caso de Enrique Ochoa. Ya logró sacar a Javier Duarte que pidiera licencia. Felicidades. Pero Enrique Ochoa, por 2 años y 5 meses, se lleva 1,200,000 pesos sin hacer nada. Y sus amigos, 16 millones de pesos. Para hacer lo que hace Enrique Ochoa, el mexicano promedio no le alcanza trabajar años, 20, 30, 40 años en una empresa y ganar las miserias que tenemos. Este es el tema, señores, es la economía. Esto no es una payasada, esto es la payasada de que tengamos que mantener una clase política privilegiada que no gana lo que un trabajador mexicano. Eso es estar amolados, fregados y jodidos. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?